en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, estamos encantados de saludarte en el 101.4, en Teleelche en Radio Marca o desde cualquier otro dispositivo digital o a través de la televisión de Teleelche, donde nos veas o nos escuches en este martes 22 de marzo de 2022. Y como siempre en este programa hablamos de la actualidad de la última hora del Elche Club de Fútbol, que pasa por varios frentes. El primero, la vuelta esta tarde a los entrenamientos de la plantilla. Todos menos tres, los tres internacionales que ya calientan motores y entrenan con sus selecciones. Lucas Boyé lo hace con Argentina, Enzo Rocco con Chile y Johan Mojica con Colombia. Recordamos que Argentina ya está clasificada para el Mundial de Qatar. Son partidos de probatura de Scaloni. Por eso quiere ver in situ a Lucas Boyé. Su internacionalidad, la primera, no hace más que revalorizarlo en el mercado todavía más. En ese sentido, el Elche tiene varios futbolistas que están en el mercado, que están en el escaparate, quiera o no quiera. Sin duda, el de mayor brillo es Lucas Boyé. Pero también está Pere Milla, el Valencia se interesa por el delantero catalán. Gusta Pere Milla, gusta su rendimiento. Encaja perfectamente en la filosofía de Bordalás. Futbolista intenso que contagia con gran rendimiento y además con gol. También está en el escaparate Edgar Badía, que está haciendo una gran campaña. Entre otros. Sin duda, futbolistas que el Elche quiere que se queden y negocia con ellos sus renovaciones. Ayer nos lo contaba precisamente el secretario técnico Sergio Mantecón, que confía en que prácticamente todos se puedan quedar, incluso el argentino. Algunos de ellos tienen cláusula de, en este caso, ampliación matemática en caso de mantenerse en primera, aunque hay ciertas cláusulas que tienen ciertas interpretaciones. En el caso del contrato de Pere Milla es una de ellas. Pero el club lo que quiere, y por eso he hablado ya con el futbolista, es llegar a un acuerdo para ampliarle contrato de manera bilateral. A vueltas también con el tema del recurso de Johan Mojica. Anoche en el programa A Todo Gol, que realizábamos de manera especial en las instalaciones del Martínez Valero, celebrando nuestro 35 aniversario en Teleelch, le preguntábamos al secretario técnico y exjugador del Elche, excapitán Sergio Mantecón, si iban a presentar recurso. Decía que no solo lo van a presentar, sino que el futbolista les ha dejado claro que él no insultó al colegiado. Mantecón. Sí, bueno, estamos estudiando desde el otro día. Es verdad que nada más acabar el partido lo hablo con Johan y me comenta que en ningún momento le insulta directamente y le profiere el insulto al colegiado. Y luego es verdad que revisando las imágenes, pues tenemos muy claro que lo que dice pues es me cago en la puta, ¿no? Y no se refiere al insulto que refleja el acta. Entonces, bueno, estamos trabajando con el Departamento de Comunicación y de Recursos a ver si podemos aportar una reclamación para ver si puede quedar reducida o quitada la sanción a Johan. Si vale lo que dice el comité, en este caso el acta arbitral del colegiado Ortiz Arias, el madrileño, le van a caer 4 partidos. La sanción grave es de 4-12, pero al no ser reincidente le caerían, como a Javier Pastore, 4. Eso es lo que quiere evitar el Elche, porque se trata de un futbolista, a diferencia de Pastore, que sí están dando un gran rendimiento. Francisco, sobre la expulsión de Mojica, una baja importante, decía, teniendo en cuenta... a ver si lo escuchamos, sobre la roja a Mojica, decía esto. De verdad, yo estaba a 5 o 7 metros de él y no he escuchado nada, pero imagino hoy cuando le saca roja directa porque ha debido entender algo y ha debido escuchar algo, si no sería, no lo sé, la verdad, no sé lo que pondrá en el acta, la verdad que estaba muy cerca, pero también el ambiente que había y como queríamos nosotros, pues no he escuchado lo que le ha podido decir. Recordamos que para el próximo partido de Liga, que será dentro de 2 domingos, el próximo, o sea, este fin de semana, no hay Liga porque hay parón en Primera División por los compromisos de las selecciones. El domingo 3 de abril el Elche se enfrenta al Atleti de Bilbao de Marcelino a las 2 de la tarde en el nuevo San Mamés. Para ese partido, Francisco ya sabe que tendrá al menos 3 bajas seguras. Mojica, a menos que haya sorpresa con el recurso del Elche. Pastore, que cumplirá el tercero de los 4 partidos. Y Barragán, que vio la 5ª cartulina amarilla. Por tanto, será oportunidad para Lucas Olaza en el lateral izquierdo y Palacios, que volverá al lateral derecho. Fin de semana, mes de abril, en plena Semana Santa, tendremos el domingo de Ramos, el domingo 10 de abril, el Elche Real Sociedad a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero. La siguiente semana el Elche vuelve a jugar en casa, recibe al Mallorca. Y 3 días después tendría que jugar el partido en Sevilla contra el Betis. Pero 4 días después se juega la final de la Copa del Rey, donde está el Betis y el Valencia. Posiblemente ese partido se atrase o se adelante. Y hoy también tendremos a nuestro compañero José Antonio González para, en la recta final del programa, darnos todos los marcadores con las voces de sus protagonistas. En el Servicio Oficial Audi estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Cómo debería ser un hospital? Bueno, yo pienso que debería ser un sitio acogedor, un sitio con muy buena iluminación, con grandes ventanales, bien decorado, que te sientas cuando entras como si fueses a tu casa. En IMED Elche celebramos 10 años juntos y lo hacemos escuchando a personalidades de la sociedad ilicitana y de la provincia. Son ellos quienes explican cómo debería ser un hospital hoy y dentro de 10 años. Conoce más en imedelche.com/laotraconsulta. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Fin de semana, el próximo, sin fútbol en Primera División. Hay fútbol, pero de selecciones. España jugará dos amistosos contra Albania y el otro, ya me pilla, ya creo, no sé si es Islandia. Pero vamos, que amistosos preparativos para el Mundial de Qatar, donde también va a estar la selección argentina, donde lo tiene muy difícil la selección de Chile y donde lo tiene peor que difícil la selección de Mojica de Colombia. Esta tarde a las 6 menos cuarto vuelven los jugadores del Elche tras dos días y medio de descanso. Francisco dio ese plazo para que el futbolista descansase, resetease, teniendo en cuenta que además no hay fútbol este próximo fin de semana. Y volverán sin los tres internacionales. Lucas Boyé, que ya está entrenando con la selección albiceleste para disputar los dos últimos partidos de la fase final de clasificación para el Mundial de Qatar, aunque Argentina ya está clasificada. Vamos a ver si debuta Lucas Boyé. Contra Venezuela jugarán el viernes de madrugada y el miércoles lo harán frente a Ecuador. Un Lucas Boyé que desde luego ve cumplido su sueño de pequeño, no solo de ser futbolista profesional, no solo de jugar en Primera División, sino el sueño que tienen todos los chavales que juegan al fútbol allí en Argentina, bueno, como aquí en España, pero allí, sobre todo, yo creo que es una, más que una creencia, una ilusión, un sueño, es una religión vestir la camiseta de Argentina. Bueno, pues Lucas Boyé jugará esos dos partidos, o al menos estará en esa convocatoria de dos partidos, mientras que sus otros dos compañeros en el Elche Club de Fútbol, tanto Mojica como Enzo Rocco, tienen partidos bastante más peliagudos y complicados, porque aquí sí Chile todavía tiene opciones y Colombia mínimas, la verdad es que muy complicadas. Mojica afronta dos partidos clave para su selección, sin margen de error, tienen que ganar los dos partidos ante Bolivia este viernes y ante Venezuela el miércoles que viene y esperar los pinchazos de otros, de otras selecciones. Lo tienen muy, muy complicado. Por su parte, la Chile de Rocco se enfrenta a Brasil el viernes y a Uruguay el miércoles. Es sexta clasificada, tiene dos puntos más que Colombia. Lo tiene un poquito mejor, pero aún así también necesita las victorias y esperar algún que otro tropiezo. Estos tres futbolistas llegarán, si todo va bien, el jueves de la semana que viene. Es decir, que se pierden toda una semana, bueno, se pierden 8 días de entrenamientos con la primera plantilla, algo habitual en los equipos acostumbrados. En Elche no están tan acostumbrados, y menos que de una tacada tengas tres internacionales. Bueno, pues llegarán el jueves, esperemos que en buenas condiciones, porque solo van a tener el entrenamiento del viernes y el sábado antes de viajar a Bilbao el sábado para jugar el partido el domingo en San Mamés. Para ese partido, Francisco sabe ya que hay tres jugadores con los que no va a contar. Salvo milagro, Johan Mojica, le van a caer 4 partidos, en el mejor de los casos, porque un insulto al árbitro con esa frase de hijo de a Pastore ya le costó 4 partidos, pero ese es el mínimo, es una sanción grave que va de los 4 a los 12 partidos, te cae el mínimo, que son 4, si no eres reincidente, vamos, si no eres muy habitual en estas lides. De todas formas, bueno, aparte, y termino con esto, aparte de Mojica, tampoco estará Pastore, que cumplirá el tercero de los 4 partidos, que tiene también de sanción por la roja directa que vio, por la misma frase en este caso a Hernández Hernández, el partido que pitó el encuentro frente al Barça, y tampoco estará Barragán, que vio la quinta cartulina amarilla y tendrá que cumplir partido de sanción. Ojo, porque sigue habiendo 5 compañeros apercibidos de sanción, que si cualquiera de ellos en el partido frente al Atleti viese la cartulina amarilla, se perdería el encuentro contra la Real Sociedad, que se va a disputar el domingo de Ramos, domingo 10 de abril, a las 6:30 en el Estadio Martínez Valero. Con una Real Sociedad que se está jugando plazas europeas, la Real Sociedad es sexta ahora mismo, defendiendo puesto de Europa League. Mientras que el Athletic, el rival del domingo 3 de abril, es octavo, está a 4 puntos del Villarreal, es decir, que lucha por puesto también europeo, en este caso la séptima plaza Conference League, aunque lógicamente el Atleti querrá llegar también a la Real Sociedad, pero lo tiene más complicado porque está, igual que está solo a 4 puntos del Villarreal séptimo, está ya a 7 de la Real Sociedad, que es sexta. Es decir, que los dos equipos van a ser muy duros, Atleti de Bilbao en su estadio y Real Sociedad aquí en el Martínez Valero, para luego tener el encuentro de manera consecutiva en el Martínez Valero contra el Mallorca, un Mallorca que ha ingresado tras 6 derrotas consecutivas en descenso con 26 puntos. Por tanto, el mes de abril se le presenta guapo al equipo de Francisco y bueno, ya habrá que hacer los deberes. Los deberes son ganar 2 partidos de los 9 que quedan. No parece una empresa demasiado, demasiado difícil, aunque ganar cualquier partido en primera división lo es. Lo es. Y lo vimos el año pasado, el Elche creo que en toda la liga no sé si llegó a ganar 6 o 7 partidos. Por ejemplo, ahora lleva 8 victorias, lo que le ha dado este colchón, que todavía es importante, de 6 puntos. 6 puntos sobre el descenso a falta de 9 jornadas para el final. Pero en el Elche ya echan las cuentas. El secretario técnico y a la sazón exjugador y excapitán del Elche Club de Fútbol reconocía que con 2 victorias el Elche seguirá en primera división. Está claro que nosotros estamos, yo creo que a 2 victorias de poder estar matemáticamente salvados, pero hay que conseguirlas. Entonces, bueno, siempre el objetivo, lo hemos dicho, es el siguiente partido. Ahora nos toca un partido complicado fuera de casa en Bilbao, pero el equipo siempre ha mostrado que también puede competir y obtener puntos en estos campos. Y bueno, pues lógicamente el seguir el camino, pero sabiendo que todavía va a ser complicado el conseguir esos 6 puntos, que no es fácil en primera división el conseguir una victoria, ¿no? 2 victorias, 6 puntos, 38 puntos. Con 38, y mañana prestaremos cada jornada ya que pase, estamos en el descuento, quedan ya 9. Le vamos a prestar especial atención a la comparativa de los miércoles, donde José Antonio González nos guía para darnos una idea de cuántos puntos harán falta para salvarse por el camino que llevamos en comparación con la temporada pasada. Hasta el miércoles pasado hablábamos de que harían falta 36 puntos, los que necesitó el Elche el año pasado para salvarse. Si hiciera falta eso, 36, estaríamos hablando, ahora el Elche tiene 32, que le harían falta 4 puntos. Insisto, no parece una empresa demasiado difícil, teniendo en cuenta que de los 9 partidos que quedan, la mitad van a ser en casa. No recuerdo bien si 4 o 5, pero vamos. Y ahí es donde el Elche, bueno, está sacando bastantes puntos, excepto con Valencia y Barcelona, donde, bueno, los ha perdido, pero ya hemos visto de qué manera los ha perdido. Muy justitos, en el caso del Barça con pues polémica arbitral, en el caso del Valencia, bueno, pues porque el Valencia estuvo con más definición, a pesar de ese gol de tortilla que marcó Gonzalo Guedes, que no fue precisamente el gol más estético y más bonito del mundo, pero a la postre, 3 puntos a la buchaca para un Valencia que no solo está en la final de la Copa del Rey, sino que además es noveno y se encuentra a 5 puntos de puestos europeos, como para discutirle otra temporada más el rendimiento que saca Bordalás a sus equipos. En cuanto al árbitro, es cierto, por lo menos desde mi punto de vista, que no influyó en el resultado final, pero sí sacó de sus casillas a técnico y futbolistas. Por ejemplo, como reconocía Josan, el árbitro, por decirlo de una manera suave, tuvo chulín. Bueno, es lo que te digo, ¿no? El arbitraje que ha hecho a ellos les va perfecto, ¿no? Cuanto menos se juegue y más interrupciones haya, menos continuidad tenga el partido y el juego, pues mejor es para su juego, ¿no? Para lo que quiere su entrenador. Al final nosotros, como te digo, no hemos podido hacer nuestro juego. Tenemos que analizarlo, mejorar y ir a por los tres puntos a San Mamés. Francisco también hablaba sobre el arbitraje. Bueno, al final, cuando uno gana, imagino que estará contento con la actuación del colegiado. Yo he perdido y ahora mismo, bueno, prefiero no meterme en estos líos. Yo no estoy contento porque al final el partido nos ha dado 5 minutos al final. En la primera parte, los mismos que la primera parte, cuando ha habido no sé cuántos cambios, cuando ha habido intervención de VAR, cuando ha habido, bueno, al final esto depende del resultado y esta es la realidad también, tampoco quiero ser hipócrita, pero es cierto que hemos entrado un poco nosotros, yo el primero, en el error de estar muy pendiente a él, de que el partido se paraba mucho y nos precipitábamos por querer arrancar y no se arrancaba. Pues nos ha llevado un poquito después del gol de ellos a lo que entendíamos que podía pasar cuando se adelantara en el marcador del Valencia. Josan estaba especialmente sensible con Ortiz Arias. Bueno, en cuanto al árbitro, lo que comentaba al principio, no nos dejaba hablar con él, nos contestaba fatal, al banquillo se ha dirigido en numerosas ocasiones y sin apenas decir nada a nosotros, después la segunda parte igual, ha estado más pendiente de lo que el míster decía y las indicaciones que daba el míster hacia nosotros que de arbitrar el partido, ¿no? Y después la segunda pregunta, pues me encuentro bien. Y para rematar con el tema del árbitro, que insisto, no fue el, en este caso, el problema del resultado, pero sí enervó a futbolistas y técnico, Francisco desvelaba un detalle sobre Barragán y el por qué lo cambió, coincidiendo con lo del árbitro. No, me ha dicho Antonio que le había dicho al árbitro que lo iba a expulsar. Entonces, claro, cuando me dice Antonio, míster me ha dicho que me va a expulsar, pues claro, yo lógicamente no tengo más remedio que cambiarlo en ese momento, porque si no me podía arrepentir yo también de no hacerlo. Bueno, por eso ha sido el cambio. Antonio me ha dicho que le había avisado varias veces, oye, te voy a expulsar, como si... Bueno, pues esto, por eso ha sido el cambio, ¿no? Porque tú, Antonio, creo que había hecho una primera parte bastante, bastante buena a nivel defensivo, que es lo que le pedíamos también, y este ha sido el motivo. Es decir, que el árbitro no influye en el resultado, pero solo está pendiente de los futbolistas del Elche, del entrenador. Le echó una mirada a Francisco cuando creo que fue anuló una de las acciones de creo que fue el gol del Valencia, que parece que le hubiese perdonado la vida. Y esa actitud chulesca es lo que precisamente no entendían los futbolistas del equipo. Que para una vez que el VAR les da algo, anulando el gol del Valencia, pues el árbitro, de manera... pues ahí golpeando una y otra y otra y otra vez, sobre todo en la segunda parte, digamos que no permitía muchas cosas a los futbolistas del Elche. Pero bueno, yo creo que esto hay que ponerlo en cuarentena, olvidarse del tema arbitral. Insisto, porque para mí en este partido al menos creo que el Elche no salió perjudicado y si cometió errores, bueno, sí, son esos errores que... o esas actuaciones que a los futbolistas les perjudica más, al menos eso dicen ellos y el técnico, que incluso un error grave, ¿no? El que te esté martilleando con decisiones una y otra vez en contra y cayendo en el juego del rival. Pero bueno, esto es fútbol, ya sabemos a lo que se juega y cuándo se juega, y ahí poco más se puede añadir. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír.

Por cierto, Paco, destacar que el partido ante el Callosa supuso el estreno de Vanek Necevic con el filial. Tras solucionar los problemas con su ficha, por fin el jugador serbia pudo contar con sus primeros minutos esta temporada. Recordemos que se trata de un futbolista que ha estado entrenando durante toda la temporada con la primera plantilla. Está por ver si podrá participar con el equipo de Francisco. Por lo pronto, el pasado domingo fue titular y completó unos buenos primeros 45 minutos. Bueno, para nosotros que pueda participar con el ilicitano es un privilegio, porque le da más calidad a la plantilla y es un talento. El jugador tiene una capacidad de trabajo también impresionante. Nosotros tenemos que aprovecharlo cuando esté con nosotros y si el club decide que venga a jugar con el ilicitano, encantados. Pero creo que habría que poner el foco en lo personal y en lo futbolístico sobre el jugador, sacarlo del ambiente, sobre todo, que se puede generar en su entorno, del talento que tiene, y ver cómo responde y ver cómo reacciona, y ayudarlo y darle las herramientas para que se sienta cómodo, se integre en el fútbol español a nivel competitivo y no solo de entrenamientos, y podamos en un futuro, y no ser cortoplacista, y si en un futuro ver a ese jugador que todo el mundo espera que se acabe imponiendo en el primer equipo. Un centrocampista que ahora se conoce como el Bostubos, ¿no? Que puede ir de área a área, que de frente a la portería rival tiene una gran conducción, que llegando de segunda línea carga mucho el área y tiene gran capacidad de remate o tiro de media distancia, y además tiene un trabajo de defensivo, capacidad para recuperar balones. Es un mediocentro bastante moderno, de gran capacidad física, y no vamos a poner comparativas, pero esperamos que en algún futuro lo podamos ver jugar en Primera División. Además, victoria también del Athletic Club Torrellano en el Isabel Fernández ante el Olympique de Sátiva por 2-1. Tuvo que remontar el equipo de Carlos de las Cuevas gracias a los goles de Javi Llor y Pepe en la segunda parte. En División de Honor Juvenil, el Kelme se llevó el gato al agua en el derbi de la ciudad ante el Elche por 1-2. Adelantó al equipo de la Garra Raúl Domínguez a los 3 minutos, pero en la segunda parte empató para los franjiverdes Carlos Martínez. De penalti le dio los 3 puntos Pablo Ramos al conjunto de Mariano Neira. El técnico del Kelme valora así el triunfo. Salió el partido que buscábamos, que esperábamos, en donde supimos aprovechar las debilidades del Elche, sobre todo en la primera parte, en unos primeros 20 minutos de alto nivel de todos. Y bueno, creo que luego, después del empate del Elche en la segunda parte, supimos tener esa calma, esa tranquilidad, ese amor propio para esperar nuestro momento, para poder competir de la mejor manera y al final llevarnos una victoria que nos viene muy bien desde lo emocional, desde lo grupal, desde lo colectivo. Así que bueno, muy contentos por ese triunfo en el derbi de la ciudad ante un gran rival, y bueno, esperamos seguir por este camino. En la Liga Reto Iberdrola, Paco, empate muy valioso del Elche femenino, 3-3 ante el Cacereño en el campo Diego Quiles. Las ilicitanas empezaron ganando con un gol de Vero Parreño, pero las visitantes se colocaron 1-3 antes del descanso. Ya en la segunda parte el Elche no tiró la toalla y encontró el empate con un doblete de Inés Rizo. Nos da más detalles el míster Quique Cano. Bueno, siempre es una valoración positiva, ¿no? Porque al final, como dices, será un rival súper duro, el segundo clasificado, con opciones de pelear por ser campeón y subir a Liga Iberdrola, y un equipo con capacidades individuales de darle la vuelta en cualquier momento, ¿no? Yo creo que acertamos en el planteamiento, se ejecutó bien, nos pusimos con ventaja en el marcador. Es cierto que ya tiene un paso adelante, y entre esas acciones aisladas, fruto de su calidad, pues se nos pusieron 1-3 y el partido muy cuesta arriba, ¿no? El equipo no bajó los brazos, no se rindió, creyó en todo momento en la posibilidad de obtener algo positivo. Marcamos el 2-3 a falta de 10 minutos y bueno, seguimos insistiendo, y al final en el 93, pues de penalti, pues en esta ocasión nos tocó a nosotros y obtenimos un punto muy valioso y que sobre todo refuerza mucho al grupo. La Liga Guerrera Ciberdrola de balonmano, ajustada victoria del Visitelche.com en la pista del Zonzamas Lanzarote por 24-25. Demasiados apuros para imponerse al colista de la categoría. El equipo de Rocamora estuvo a punto de pagar caro una muy mala segunda parte. Las guerreras Giselle Menéndez y África Sempere hacen autocrítica. Creo que estuvimos muy desconcentradas, tuvimos muchas pérdidas de balón y permitimos mucho que ellas nos corrieran, y se nos complicó a lo último toda la segunda parte. No, tampoco metimos el balón. Hay muchas cosas por mejorar, pero vamos por buen camino. Bueno, yo creo que nos hemos llevado los 2 puntos, entonces pues tenemos que estar contentas, pero está claro que no hemos hecho buen partido. Nos han corrido un montón, no hemos sabido replegarnos debidamente y luego hemos fallado mucho de cara a puerta. Bueno, yo creo que en todos los aspectos y facetas del juego hay que seguir mejorando, que no tenemos una clara, quizás nuestra arma sea la defensa, entonces quizás el ataque hay que seguir mejorándolo. Destacar que las guerreras ilicitanas juegan mañana en el Esperanza Laja ante el Vera Vera, el líder de la categoría. La primera nacional, derrota para los gladiadores del Club Balonmano Elche, que cayeron por 27-26 en la pista del Balonmano Águilas. Duro tropiezo para los de Sergio Belda, que a pesar de ello se mantienen en la pelea por el liderato en el Grupo E. La falta de ritmo en la primera parte fue una de las claves de la derrota. El equipo rival tuvo un mejor arranque manteniendo un ritmo lento pero constante. Es un ritmo que nos perjudica mucho nuestro estilo de juego y es por eso que se notó en ataque. Nos penalizó mucho las pérdidas de balón, lanzamientos precipitados desde 9 metros sin ninguna claridad de lanzamiento. En defensa no lográbamos dar con la clave para parar su 2 contra 2 con el pivote, sobre todo en las acciones centrales. Y sus lanzamientos de 9 metros encima gozaban de fortuna, ya que muchos lanzamientos entraron por el mismo lado, rebotando al portero una vez lograda una gran actuación en portería. La diferencia en el marcador empezó a aflorar y nos fuimos con una diferencia hasta de menos 7 goles. A pesar de eso, el equipo siguió compitiendo y fue serio durante los 30 minutos restantes, logrando hacer lo más difícil, que fue igualar el partido en los últimos minutos. En los minutos finales pudimos no solo llevarnos el empate, sino lograr también en ocasiones alcanzar la victoria. A pesar de la derrota, seguimos luchando por esos puestos de fase de ascenso. En voleibol, en la primera nacional masculina, derrota a domicilio del Club Voleibol Elche de Rafa Lledó por 3-1 ante el Adeva Fajardo Energías Renovables. En waterpolo, en la primera división nacional femenina, derrota del Zulu Club Waterpolo Elche en la piscina del Esperanza Las por 5-8 ante el Ciudad de Alcorcón. En la Liga EVA, dolorosa derrota para el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central por 73-75 en el Esperanza Las ante el Tabernes Blanques. Y dos apuntes más antes de marcharnos, Paco. En taekwondo, el ilicitano Raúl Martínez se colgó la plata en el Open de Bélgica disputado el pasado fin de semana, y además destacar que la jornada solidaria del pasado domingo en la piscina del Esperanza Lag fue todo un éxito. Participaron 500 nadadores y se recaudaron más de 7.000 euros para las víctimas de la guerra en Ucrania gracias a la venta de entradas, camisetas y mascarillas. Escuchamos el balance del concejal de deportes Vicente Alberola y las palabras del ucraniano Yuri, que es entrenador del Club Natación Alfa Ilicitano. El evento, hay que destacar que fue posible gracias al Ayuntamiento, la Fundación del Deporte Ilicitano y todos los clubes de la ciudad. Ha sido un éxito de participación, como no puede ser de otra forma. El mundo del deporte es un mundo muy solidario y evidentemente ante la llamada de un problema tan grave como es el que tenemos en estos momentos de la guerra en Ucrania, pues se han volcado. Ya estamos viendo hoy aquí la enorme afluencia que está habiendo de nadadores, de deportistas. Es increíble, no esperábamos eso. Lo que yo os decía antes, que en Elche tenemos 3 patrimonios de humanidad, no, tenemos uno más. O sea, los españoles sois un patrimonio de humanidad, es increíble, no esperábamos eso, Salva. Han venido a ayudar, el ayuntamiento pues se ha portado genial, han organizado todo el tema de control, de la entrada, de habituamiento, de agua, de todo. Es increíble, increíble, no esperábamos tanto colaboración. Y desde luego los clubes, hay muchos amigos que no sabíamos que tenemos tanto. Deporte y solidaridad, Paco, se han unido una vez más en la ciudad ilicitana. La verdad es que palabras muy bonitas de Yuri, y enhorabuena a todos los que consiguieron recaudar esos más de 7.000 euros. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Mañana volvemos con más información deportiva aquí en Elche en Punta. Como siempre, mil gracias por estar ahí, que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.